ha posado una paloma en el hueco de mi mano, y en su idioma lo dijo: mi princesa vendrá. Un gorrión se ha escapado de la jaula del cielo y ha cantado en mi ventana: mi princesa vendrá. Mis amigos los payasos comenzaron a inventar risas multicolores: mi princesa vendrá. El ladrón cara de niño ha robado una moneda y ha devuelto una corona: mi princesa vendrá. Cuatro ángeles viajeros aprendieron la canción. Yo la escuché en el viento: mi princesa vendrá. El rey malo y sus soldados destrozaron los espejos y no entienden la causa: mi princesa vendrá. Ya no cantaré tristezas, ya no iré a llorar a